aitaren etxea, defendituko du. Otsoen kontra, siketaren kontra. Lukumi harrariaren kontra, defendituko dut, nire aitaren etxea. Galduko ditut hazienda, soloak, pinudiak galduko ditut. Oyentes, están pasando cosas graves en el País Vasco. Seguramente ustedes tienen las pistas de lo que hoy divulgábamos en nuestro servicio informativo. Y también es cierto que en ello va implícita nuestra solidaridad con este pueblo, sin duda alguna. Un hecho puntual de los que se repiten en el País Vasco no es el único. Ayer dos jóvenes de Lesaca fueron arrestados en Arrasate, Mondragón. Uno de ellos, Igor, tiene dos costillas rotas y un pulmón perforado a causa de las torturas que ha sufrido en estas pocas horas que lleva incomunicado. Y lo decíamos hoy a través de las agencias informativas internacionales. Sin embargo, sobre la situación de Matín no sabemos nada. La familia nos ha pedido que difundamos la noticia para que todo el mundo lo sepa, ya que esto no lo explican los medios de comunicación masiva. Por favor, entonces, difundan ese mensaje. Estamos cumpliendo con la solidaridad y estamos cumpliendo con combatir la impresionante mentira que reina en la península ibérica. Le estamos dando las buenas tardes a Joseba Agudo. Joseba, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Joseba, escúchame, queríamos que nos contaras algo sobre esto que estábamos divulgando, sobre la detención de Igor y lo demás que ha pasado hasta este momento. Sí, bueno, aquí por los datos que tenemos en el despacho, parece que les detuvieron ayer a dos jóvenes navarros en una localidad guipuzcoana, en Arrasate, a los que acusan de pertenecer a ETA. Y bueno, como suele ser en estos casos habitual, la primera preocupación suele ser por el periodo de incomunicación al que son sometidos los detenidos, más cuando es un cuerpo como el de la Guardia Civil el que realiza las detenciones. Y bueno, pues una vez más, pues los peores presagios se han hecho efectivos, ya que, bueno, hoy a la mañana hemos sabido que uno de los dos detenidos se encontraba ingresado fruto de la rotura de una costilla que le ha perforado el pulmón, ¿no? Entonces, una vez más, claro, queda constatada la impunidad que supone el periodo de incomunicación al que son sometidos los detenidos. Y bueno, pues el escándalo pues está en toda la prensa, ¿no? Incluso en la prensa española, que siempre trata de ocultar estos hechos, no ha quedado otro remedio que sacar esta noticia, ¿no? Sí, Joseba, ¿quiere decir entonces que ustedes de alguna manera están en el mismo problema que estábamos nosotros en la dictadura con el S2, que mientras están incomunicados, la tortura es la realidad del preso? Sí, podemos decir que en un altísimo porcentaje de los casos así es, ¿no? Es decir, el periodo de incomunicación aquí en el Estado español se puede alargar por 5 días. Y bueno, informes internacionales de todo tipo de organismos que trabajan contra la tortura, ya sean de organismos de derechos humanos, ONGs, o bien sean organizaciones institucionales creadas por los propios estados, constatan año tras año que la práctica de tortura en el Estado español no es ni esporádica ni pequeña, ¿no? Es decir, sino que es frecuente, claro, y más en los delitos de lo que ellos llaman terrorismo, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues perfectamente podemos estar hablando de la misma situación que acontecía en Uruguay o en cualquier país del cono suramericano en aquellos años. Eso mismo está pasando a día de hoy en este país, ¿no? Eso está pasando en la España de hoy. Joseba, ¿hay una movilización ahora en este momento ahí? Sí, de hecho la mayoría de los compañeros aquí en el despacho y bueno, un montón de compañeros y compañeras están allí ya, y justo estamos quedándonos aquí los más rezagados con las últimas tareas y vamos a ir para allí. Pero sí, el Movimiento por Amnistía ha realizado un llamado allí para acudir, porque la cuestión de la tortura ya es, no sé, es como casi la gota que colma el vaso de muchas, claro, cosas, ¿no? Dime, estamos viendo como, bueno, un montón de personas de partidos políticos, etcétera, han sido detenidas, ingresadas en prisión. Acaba de haber una condena durísima a personas que trabajaban en el ámbito social, político, institucional vasco, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya estos temas de la tortura, pues, recientemente, justo el día 6 de diciembre, detenían a otro joven, a Gorka Lupiánez, cuyo testimonio de tortura, pues, todavía, si cabe, es más estremecedor que los que venían siendo habituales en los últimos años, ¿no? Con unas torturas ya, si siempre la tortura es abominable, pues hay prácticas y hay modos y hay formas que son absolutamente de poner los pelos de punta, ¿no? Pero en la versión que nos llega desde ahí, Joseba, parece que estuviéramos en los tiempos de Franco. Sí, lo que pasa es que es... mira, yo suelo explicar muchas veces que en España los vascos no podemos hablar de que haya habido un Estado democrático nunca, en la medida que no se reconoce el derecho a autodeterminación del pueblo vasco. Pero hoy día, sobre todo a partir del año 96-97, poco a poco se está, se ha venido, ha venido cayendo la gran mentira de, y siquiera del Estado de Derecho también. Sí, sí. Entonces creo que a día de hoy podemos decir tranquilamente, sin temor a equivocarnos, que en el Estado español no hay un Estado democrático ni de derecho para los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en el País Vasco. Creo que eso, constatar eso, creo que no es decir ninguna barbaridad, ni, sino constatar la realidad, ¿no? Es la realidad imperante ahora, claro. Sí, sí, es decir, estamos viendo todo un sistema, podemos decir legal, judicial, mediático, que viene a cubrir todas las barbaridades que pasan en este país, ¿no? En este país hay 712 presos políticos. Hoy a la mañana, cuando recién llegábamos al despacho, recibíamos la llamada, distintas llamadas que ya nos ponían en alerta de lo que le estaba pasando a Ivor Portu, de que había sido ingresado, etcétera, etcétera. Ya sabíamos que para el mediodía ya cuál iba a ser la mentira que iban a poner los medios, ¿no? Pues que resulta que ahora dicen que en el momento de la detención hubo un forcejeo, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hartos ya, ¿no? Yo creo que para cualquier escucha que esté ahí, que esté escuchando este programa ahora mismo ahí en Montevideo, todos sabemos que siempre se ponen las mismas excusas en Montevideo, en Buenos Aires o en Euskal Herria, ¿no? Y esta situación es la que ya de alguna manera es de hartazgo frente a la prepotencia estatal española, y bueno, pues la solución tendrá que pasar al final por el diálogo y la negociación, pero la verdad que los tiempos que corren no auguran buenos tiempos, ¿no? Sí, yo te quería hacer una pregunta precisamente que tiene que ver con cómo están informando los medios de comunicación, pero tú me lo has dicho, pasa igual que aquí, informan a favor del gobierno. Sí, sí, sí, y además, incluso, o sea, quiero decir, no hay ni siquiera hay un pequeño atisbo de crítica, es decir, yo desconozco exactamente cuál es a día de hoy el nivel de crítica al gobierno de Tabaré, etcétera, allí en Uruguay, ¿no? Pero aquí es, sea el gobierno del PP, sea el gobierno del PSOE y sean los periódicos afines al Partido Popular, al Partido Socialista, siempre que se trata de ir contra el movimiento independentista vasco, uno podrá ver un matiz distinto en un lado o en el otro, pero siempre es la misma cara de la falsedad, de la prepotencia y de la imposición, ¿no? Bien sea de unos medios o de otros, ¿no? Por último, Joseba, te quería preguntar a qué hora vas a estar en la puerta del hospital para poder llamarte. Sí, yo calculo que en 40, 45 minutos estaremos allí. 40, 45 minutos aproximadamente vas a estar allí. Sí, eso es. Muy bien. Joseba Agudo, ahí estaremos. El abrazo solidario desde aquí, desde Radio Centenario de Montevideo, Uruguay. Sí, otro de vuelta ese abrazo para todos los compañeros y compañeras. Que pasen, ojalá que todo salga bien. Que pasen muy bien. Vale, gracias. Un abrazo. Y reciba el fundar.